Voces que recuerdan una historia hecha radio. Es un placer para mí saludarlo y agradecerle que me tengan en esta celebración de los 40 años. Soy Armando Aldana, actualmente conocido como el colombiano, humorista, cantautor, compositor, ahora psicólogo también, psicomotivador. Pues tuvimos la oportunidad y la bendición, la cual agradezco no solamente a Dios, sino a los dueños de esta empresa, de hacer parte del equipo que le diera vida a esta fenomenal empresa radial que ya es un referente. La mayor satisfacción que me llevé siempre de HJWK fue el reconocimiento de la gente y como ese sentido de pertenencia que pudimos sentir. Armando Aldana los invita a que sigan con HJWK de muy buena gana. Gracias, coequiperos del sistema INRAI. Durante 40 años, ustedes han hecho grande nuestra radio. Las 2 y 3 minutos. Fin de semana alegre con HJWK.